diciendo, recién su hija y un compañero de trabajo no se merecía esto, ¿no? Yo me acuerdo que lo conocí a él en un contenedor de estos que teníamos antes en la gestión, y él había vuelto a Buenos Aires y tenía sus problemas de nombre grande, o sea, tenía sus problemas laborales, y lo encontré trabajando, buscando metales para vender. Entonces le dije que lo mandaré a buscar, y dije que no podía seguir haciendo eso por su edad y que venga a trabajar en la municipalidad. Así que uno también se siente responsable de haber estado en el destino del hombre, ¿no? Porque quizás si yo no lo hubiese visto ese día, no le hubiésemos ofrecido el trabajo en la municipalidad, no le hubiese pasado lo que pasó, ¿no? Y por eso es que uno también tiene angustia con esto. Y después vino a la recolección de residuos y hablé con don Robinson Mora, que recién lo saludé. Y se imagina que para el barrio y recolección de residuos, personas grandes no se toman, porque el esfuerzo físico es muy importante, ¿no? Y entonces a don Robinson le pareció que era, le cayó bien como persona, como ser humano, le pareció una persona responsable, seria. Entonces, a pesar de su edad, lo incorporamos. Y después hay una costumbre en la municipalidad, que los mejores barrenderos siempre están en las zonas céntricas, porque es el área que, sin menospreciar y sin dejar de lado las otras zonas, es la zona que la municipalidad, como barre todos los días, le pone más hincapié. Y lo más cierto, como era un muy buen barrendero, antes estaba en la calle Brentana, y porque era muy buen barrendero lo traen en este sitio. Y empezó en aquella esquina, llegó hasta la avenida Alem con las dos manos y volvió. Y fíjese qué buen trabajador que era, que cuando él estaba acá, sus otros compañeros de trabajo que estaban haciendo el mismo recorrido estaban dos cuadras. Es decir, el destino es el destino. Uno dice que es Dios, otro dice, bueno, para mí es un primer marcado. Y esto es lo que pasó, digamos, de esa humilde trabajo, tomado por excepción a pesar de su cesión. Después venir a este lugar porque era un excelente trabajador, y después de venir tan rápido que se encontró con la bomba acá. Es decir, la verdad que una tristeza enorme, una angustia, pero sobre todo potenciado por esto, ¿no? Porque era muy buena gente, una persona de gran íntegra, laburante, sana, y bueno, y era un hecho que evidentemente no estaba para él, ¿no? Porque esto está claro que fue un atentado hacia la policía de la provincia de Río Negro. En sus dos organizaciones que estaban aquí en ese día, o la Brigada de Investigaciones de la Policía, o la Escuela de Cadetes. Si venimos a ver la Escuela de Cadetes, podríamos decir que tenía relación con lo que había pasado un tiempo antes en San Carlos de Bariloche. Y si lo miramos por el lado de la Brigada de Investigaciones, podríamos decir que fue por el tema de la lucha contra las drogas que habíamos empezado a desarrollar en ese momento. Lo que no hay que olvidar es eso, ¿no? Es tener claro que esto no fue un atentado ni a la municipalidad ni a la ciudad de Chipoleti, sino que fue a la policía. Y un recuerdo también para dos personas que, como siempre pasa, ¿no? La historia empieza a olvidar, que fue al comisario inspector Corradini, hoy integrante de la Plana Mayor de la Policía, y al subcomisario Mozano, jefe de cuartel de bomberos, que esa noche se jugaron la vida los dos, desactivando la bomba de la telefónica, que podría haber sido, como bien decía Marcelino, un tema gravísimo. Así que, bueno, y seguir exigiendo justicia y que la justicia federal pueda encontrar los responsables. ¿La justicia federal está siguiendo esta línea de investigación del tema de la droga contra la policía o es la pista internacional? Yo no he hablado últimamente, lamentablemente no he tenido la oportunidad de hablar ni con el fiscal ni con el juez. No voy a detallar lo que está pasando con la causa, porque la verdad no la conozco, no quiero mentir, como no lo hice nunca. Así que me parece que habría que preguntar a los abogados del municipio o a los abogados de la familia en qué estado está la causa judicial, pero me parece que no debo ser yo, ni tengo la información suficiente para decir en qué estado está, ¿no? Pero me parece que lo que está claro es que estos dos fueron los motivos. O fue el terrorismo internacional, que tiene que ver con esto que ha aparecido la policía de Neuquén, y que tenía que ver con una reivindicación de lo que había pasado en Bariloche unos meses antes, o tiene que ver con la droga. Gobernador, que no haya imputado, ¿qué le dice? Hay un recompenso vigente de la municipalidad, está vigente una recompensa que, si bien la empresa no quiere cumplir, pero es un impreso, y bueno, no surgió efecto en ese momento. ¿Qué le parece que no haya imputado a esta altura? Bueno, lo que pasa es que acá hubo un tema, como pasa siempre, acá se perdió mucho tiempo los primeros 15 días, cuando la investigación estuvo en manos de la justicia provincial, y que creo que fue determinante en lo que pasó después. Y después cuando asume la jueza natural de la causa, que se declara incompetente, y de, la verdad, llega a la justicia federal, no sé, como un mes y medio, dos meses después de sucedido el hecho, o peor, más. Y esto creo que fue también determinante, ¿no? Porque si se hubiese trabajado desde la justicia federal, que era la competencia originaria, porque atentados y uso de explosivos es competencia federal, no competencia provincial. Yo creo que si se hubiese trabajado rápidamente y la justicia federal, la fiscalía federal afrontaba la investigación, quizás hubiésemos tenido otro resultado, pero decirlo hoy en medio de no es tan coherente, digamos, porque habría que haberlo planteado en aquel momento nosotros. Bien, bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que acontece, Omar, aquí.